Hola, hola, buenas tardes. Comenzamos Ensalada Musical 2023, la previa como cada miércoles. Aquí estamos en FM 100.5, en el barrio Rawson, a través de labulla.org. También en Ensalada Musical, en la página en vivo, estamos comenzando este miércoles, con muchas novedades musicales. Saludamos a todas las bandas, cantautores, poetas, deportistas, puntanos, como siempre apoyando la música y el deporte. Estamos ahí, después de haber tenido el miércoles pasado una nota ahí con Caterin Ticona, hoy vamos a escuchar el saludo y la invitación que nos deja ahí el Puli Villegas para el Campeonato de las Estrellas 2023 en el Trinquete Modelo San Luis. Ahí vamos a estar jueves, viernes y sábado con los campeones del mundo, con los mejores 6 campeones argentinos también. También vamos a estar ahí en el Trinquete Modelo San Luis con el Puli Villegas, con Andrés, con Nico Berrueso, con Andrés Villegas también. Ahí estaremos, ahí vamos a escuchar el saludito que tenemos ahí y la invitación para el Campeonato de las Estrellas 2023. Ahí la productora Noelia nos va a hacer pasar ahí el saludito desde Ensalada Musical, la previa 2023. Un programa sin distinción ni raza, religión, ni color. Idea, realización, conducción de quien les habla, Gladys Escobar Ojeda, junto al staff personal. Ahí saludamos a Fernando, Irina, Milena, al pequeño Fran y a Bruno también. Ahí también saludamos ahí al operador, ahí a Matías, que siempre nos pone la buena música, el buen ritmo, el buen estilo, con música para todas las edades. Lo pedís, lo tenés, no lo pedís, te lo dedicamos igual. Y ahí te presentamos el saludito para mañana. Mañana jueves, viernes y sábado estarán los campeones del mundo, entre ellos el Puli Villegas, en el Trinquete Modelo San Luis Pelota Paleta. Ahí vamos a escuchar. Muy bien. No quiere hablar, quiero saber. Ahí estamos en vivo en Ensalada Musical, la previa 2023. Te queda bien, yo le grité. No quiere hablar, quiero saber. ...16, 17 y 18 de noviembre al torneo internacional que se realizará acá en San Luis, en el estadio, donde estarán los mejores jugadores del mundo. Vamos a jugar en pelota de cuero con Facundo, estará Francia, España y Uruguay. También van a jugar las 6 mejores parejas de goma trinquete, no se lo pierdan. Vamos a cerrar el año con un torneo maravilloso. Un abrazo para todos. Muy bien, ahí estamos. Después de haber venido de Chile, del torneo en Chile, el Puli Villegas nos trajo la medalla de oro para San Luis de nuevo. Vamos a compartir de nuevo ahí el saludo por si no salió. Ahí esto es música en vivo. Saludos en vivo ahí desde Ensalada Musical. Soy el Puli Villegas y quiero invitarlos a todos 16, 17 y 18 de noviembre al torneo internacional que se realizará acá en San Luis, en el estadio, donde estarán los mejores jugadores del mundo. Vamos a jugar en pelota de cuero con Facundo, estará Francia, España y Uruguay. También van a jugar las 6 mejores parejas de goma trinquete, no se lo pierdan. Vamos a cerrar el año con un torneo maravilloso. Un abrazo para todos. Muy bien, qué grande ahí el campeón Puli Villegas. Pasando el saludito ahí en Ensalada Musical. Hoy los invitamos a todos también ahí al Trinquete Modelo. Ahí van a estar haciendo la exhibición, ahí van a estar entrenando en pelota paleta. Va a estar España, Uruguay y Paraguay. Van a estar esta tarde a las 18 horas, entrada libre y gratuita. Mañana podés conseguir las entradas ahí a través de las páginas de Pelota Paleta San Luis. Ahí vas a poder conseguir las entradas para el streaming también, o para estar presencial en el Trinquete Modelo San Luis estos 3 días para cerrar el año a toda paleta. Vamos a ir escuchando el primer tema. Ahí saluda Enzo Gutiérrez, ahí del barrio 500 Sur. Ahí los saludamos. Dice, buenas tardes, Gladys. Saludos, gracias ahí, Enzo. Saludos para vos y para todos los chicos del barrio ahí. Un gran saludo desde Ensalada Musical. Vamos a escuchar un lindo tema musical. Lo pedís, lo tenés, no lo pedís, te lo dedicamos igual. Comenzamos este miércoles. ¡Cosita hermosa! eso me levanto, miro al frente y con más fuerza emprendo mi viaje, paso a paso. Estamos en Ensalada Musical, estábamos escuchando la música de La Escaloneta ahí con el amigo Wally, ahí que nos está haciendo una invitación, dice, amigas y seguidores, los esperamos este viernes 17 de noviembre en la localidad de Villa del Carmen, donde estaremos festejando el quinto torneo de la Milanesa Serrana. Todo comienza a partir de las 20 horas en la Plaza San Martín. En caso del mal tiempo, no se suspende. Se hará en el Zoom del colegio. Los esperamos nosotros con la banda La Escaloneta, ahí el amigo Wally y toda la banda. Nos estaremos presentando por primera vez en ese lugar maravilloso. Te invitamos a que nos acompañen a pasar una noche maravillosa. Desde ya, muchas gracias a todos los organizadores de la Municipalidad de Villa del Carmen, al intendente y a todo su equipo de trabajo. Ahí está La Escaloneta. Y Tiago, gracias por el aguante. Soy el mar espuma, soy instalamento, soy una plumita, soy basurita, arrastra el viento. Ay, el mar espuma, soy. Buscando dicha encontré el amor. ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué bonito que lo baila Doña María esta noche! ¡Vamos! Para el amigo Tino García de Cerro Bebendo, ¿eh? gracias, Tino. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cumbia! ¡Ay, cuánta amargura! Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos escuchando la música de Nahuel El Sapito Miranda y sus parranderos ahí. Que este viernes 17 tenemos la publicidad ahí del Salón San Expedito con JM Producciones. Viernes 17 arrancamos la noche con el aniversario de los Borelli. Dice, sí, te esperamos con dos bandas en vivo. En Las Palmeras es esto, ahí, en Las Palmeras. En Las Palmeras, es de Banda Brava, acá del amigo José, que estuvimos haciéndole la publicidad telefónica ahí. Van a estar el viernes 17 de noviembre en Las Palmeras presentando dos bandas. Banda Brava 2x1 en cerveza, dice Los Borelli. Festejan sus 31 años con la música. Ahí el amigo Robertito Borelli va a estar ahí. Muy bien, los saludamos desde Ensalada Musical. Al Negro Miguel también, que siempre está ahí haciendo el aguante en la página. También saludamos ahí al locutor. Ahí también los saludamos desde Ensalada Musical. Muy bien, ahí seguimos. Había un problemita técnico. Ahí seguimos en Ensalada Musical. Muy bien, seguimos con, estamos ahí en vivo con la música, con todo, ahí tenemos más de deporte, ya vamos a seguir hablando y viendo las parejas que se van a presentar ahí en el Trinquete Modelo, ahí en el Torneo de las Estrellas, ahí vamos a ver qué parejas se van a estar presentando ahí del argentino también, las parejas argentinas, paraguayas, uruguayas y de España, ahí muy bien. Vamos a saludar a Robertito Borelli, que va a estar cumpliendo sus 31 años con la música. El día viernes 17, ahí festeja su cumpleaños en Las Palmeras, dice. La nueva generación revive en toda la música. Muy bien, con los Borelli en sus 31 años. Te esperamos en Las Palmeras, España 531, San Luis Capital. Banda Brava también estará presente. Muy bien, ahí seguimos de Ensalada Musical. Lo pedís, lo tenés, no lo pedís, te lo dedicamos. Igual FM 100.5, Barrio Rawson, labulla.org y Ensalada Musical son las páginas ahí. También estamos ahí en kit.la/. Punto. Bueno, ahí lo vamos a buscar porque se nos traba ahí. Vamos a buscar, también estamos en vivo ahí. Saludamos también ahí a los Sabroseros de San Luis, ahí los Sabroseros de San Luis, que el fin de semana estuvo en La Rioja Sabroso con Wally, con Ever ahí, festejando sus 22 años en el Superdomo de La Rioja. Dice, gracias al público de todo el país que se dio cita en esta querida provincia, que el buen gusto no se pierda jamás ahí. PH José Heredia. Ahí estamos desde Ensalada Musical saludando a Wally Mercado y a Ever Gonzalo y toda la banda sabrosera ahí. Muy bien, vamos a ir buscando otro tema musical. Vamos a ver qué tenemos ahí, otro temita musical. ¿Lo pedís? Lo tenés. No lo pedís, te lo dedicamos igual. Cuando ve que tú estás ahí, adelante de mis ojos, mi mundo es pura alegría. Musical, la previa 2023 en este miércoles, ahí preparándonos para ir dentro de un rato ahí al Trinquete Modelo San Luis a ver el entrenamiento de los deportistas de España, Uruguay y Paraguay. Ahí vamos a estar con los hermanos Villegas, ahí también con el amigo Flana Villegas y las chicas deportistas de pelota paleta, como siempre, Belén, Irina, van a estar ahí seguramente presenciando los entrenamientos esta tarde a partir de las 18 horas. Entrada libre y gratuita. Laurita. Seguimos en Ensalada Musical. Acá nos saluda Sergio Zavala. Dice, hola, un saludo desde Villa Mercedes, San Luis. Soy uno de los líderes de nuestra banda, Eduardo, Sergio y los cuatro del ritmo. Soy Sergio. Un saludo a la banda de fiesta, Los Elegidos, Los Pasioneros, Banda Brava y Los Playeros. Dice, playeros, plateros, los patrones de la música, dice. Ahí dice, soy el bajista de la banda. Ahí. Muy bien, ahí vamos a ver si nos lo vamos a estar comunicando en privado ahí para que nos dé el número telefónico. Así le hacemos una notita ahí desde Ensalada Musical para el próximo miércoles a Sergio Zavala y a cualquiera de los chicos de la banda que pueda. Dice, playeros, perdón. Dice, bueno, los chicos de los playeros también. Muy bien, ahí estamos. Vamos a escuchar otro lindo tema musical ahí desde Ensalada Musical. Vamos a estar saludando ahí a toda la gente linda que siempre está en Ensalada Musical ahí, siempre está presente ahí en la página, a los seguidores, a los nuevos seguidores, a los que se van sumando cada día también. Muchas gracias por estar, por compartir y ser parte de Ensalada Musical, este proyecto radial, ideado con toda la mejor onda, con humildad y respeto para todos. Ahí vamos a ir... vamos a ir enseguida también hablando un poquito más sobre deporte, sobre pelota paleta. Vamos a ir viendo los que se van a estar presentando ahí este jueves, viernes y sábado. El sábado a la mañana termina el torneo ahí, pero van a estar presentándose en este torneo de las Estrellas 2023, cerrando el año, seguramente ahí en el Trinquete Modelo San Luis. Y el mes que viene, o el próximo mes, se viene algo también en Sociedad Española. Ahí van a estar presentándose seguramente las chicas de pelota paleta, también van a estar jugando, haciendo algo ahí, cerrando el año seguramente. En Ensalada Musical, lo pedís, lo tenés, no lo pedís, te lo dedicamos igual. Ahí estamos, acá dice Campeonato Internacional de las Estrellas 2023, Torneo Internacional. Ahí en el Trinquete Modelo Pelota Vasca. La entrada sale 15,000 pesos en los 3 días, para los 3 días. También tienen streaming que es el 16 y 17 de noviembre. Va a estar ahí el streaming también. Del 16 del 11 2023 comienza. Muy bien, ahí vamos a estar escuchando otro temita musical. Ahí vamos a escuchar algo de Banda Brava, seguramente. Ahí lo pedís, lo tenés, no lo pediste, lo dedicamos igual. Saludamos también a Maxius Gómez ahí también, que seguramente siempre está ahí en Ensalada Musical a través de la página de Radio La Bulla también. Ahí saludamos a toda la gente que nos escucha a través de Radio La Bulla. Muy bien, lo pedís, lo tenés, no lo pediste, lo dedicamos igual. Suena la banda, suena Banda Brava. Solo otra vez. por ella he sido yo. Pero a quien no ama ella, ya no soy yo. Quien sueña por ella, he sido yo. Quien muere por ella, he sido yo. Pero a quien no ama ella, ya no soy yo. Ahí estamos en Ensalada Musical en FM 100.5 Barrio Rawson, en labulla.org y en Ensalada Musical en kit.com /labulla. Ahí estamos también. Vamos a escuchar el saludito de Facu Andreassi y la invitación para este torneo de las estrellas 2023 en el Trinquete Modelo San Luis. Ahí estamos buscando. Bueno, quería invitarlos el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de noviembre al torneo internacional que se va a estar jugando en la ciudad de San Luis. Con el Puli trataremos de dar el batacazo nuevamente en la especialidad de cuero con grandes países como España, Francia, Uruguay. Así que bueno, los esperamos y ojalá que puedan asistir. Muy bien, ahí el saludito de Facu Andreassi, ahí que va a estar jugando con el Puli, ahí va a ser la pareja argentina en pelota paleta. Y vamos a ir escuchando otros saluditos también de los países que nos van a estar visitando. Ahí vamos a ver qué va saliendo, qué nos está saludando ahí para San Luis, para pelota paleta mundial ahí. Buscamos. Soy Garay, jugador de paleta cuero en Francia, y voy a venir para jugar el torneo internacional en San Luis. Nos vemos. Muy bien, ahí tenemos otro saludito más y vamos a pasar otro más que tenemos ahí. Hola, me llamo Chivo Trey, voy a participar en el torneo de paleta cuero de San Luis el 16, 17, 18 de noviembre. Es una oportunidad de jugar contra otros jugadores de otras naciones, con mi amigo Baptiste Osugaray, y vamos a representar a Francia. Muy bien, qué nivel ahí, los saluditos ahí de pelota paleta. Va a ser un torneo sensacional, no te lo podés perder. Adquirí tu entrada ahí en las plataformas a través ahí de la Confederación de San Luis de Pelota Paleta, también las podés conseguir ahí.

bien fifí. Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por vivir. Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que digan el amor puede más. ¡Sí! El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán el amor puede más. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. ¡Mucho más! El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. Ahí estábamos escuchando la música del recordado ahí potro cordobés Rodrigo Bueno ahí. Un hermoso tema musical dedicado para la amiga Noelia ahí, la productora de Ensalada Musical. Muy bien, ahí Banda Brava dice que el lunes 22 de noviembre tendrán una gran peña bailable en Salón Vial, varios números artísticos. Y para bailar, tres bandas en vivo. Ahí dicen, el Salón Vial actuarán al mediodía a partir de las 12:30 pm. Los Barroso, Los Cantores del Manantial, ADN Folclore, Las Voces de Roarca. Gran cierre bailable con Javier Lagos y su grupo Tentación. Banda Brava, Juan Manuel El Ángel Tropical. Conducción, el amigo y colega ahí, Andrés Herrera. Le mandamos un saludo ahí a Andrés Herrera también. Anticipadas a 1300, conseguilas con Laurita Sosa ahí, al 2665-1077-22. Ahí, Gran Peña Bailable, lunes 20 de noviembre, feriado nacional en el Salón Vial, ahí en el Club Vial. Muy bien, ahí vamos a ver qué vamos a seguir escuchando ahí desde Ensalada Musical. Vamos a escuchar un lindo tema musical ahí, aprovechando que Wally Mercado, la banda ahí sabrosera, cumplió sus 22 años y lo festejó a lo grande en La Rioja. Que es tanto que me estás matando, ya ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera. Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo. Y un te quiero vino a aparecer y le dije, espera. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciendes las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino. Te quieres quedar. Que muero de tanto callar, tan solo muero. Yo muero de ganas de comerte a besos. Muero. Te quieres quedar. Que muero. Muero. grandes miedos. Tu ciudad perfecta cuando seamos viejos. Y guardé tu esquina del sofá por si vuelves luego. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciende estas luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino. No te vayas. Quedar. Que muero de tanto callar, tan solo puedo. Y ganas de comerte a besos, muero. Pierde el momento y esta cobardía me quema por dentro. No salen las ganas, perdimos el tiempo. Nos ganó el silencio. Y al miedo le cuento. Y al miedo le cuento. ¡Mambo! ¡Sabroso! Con la Euge. Yeah. Bien, seguimos en Ensalada Musical. Vamos a seguir escuchando un ratito más en la recta final. Ah, Vale Márquez. No me voy a pintar. Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural. Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te resto. Pondré el vestido azul, que sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento. Y en las esquinas de siempre el aire se ha perfumado. Estamos en Ensalada Musical, la previa 2023 a través de la FM 100.5 Barrio Rawson, a través de labulla.org y en Ensalada Musical en kit.com/labulla. Ahí estamos haciendo un programa sin distinción de raza, religión ni color, con la mejor música, el mejor estilo para todas las edades. Voy a hacer un saludo muy especial para Paula Palacios y para el pequeño Luca, ahí que va a cumplir años el día 17, ahí estará de cumpleaños, su primer añito, mi pequeño Luca, ahí, el amor de la tía, como le digo yo, ahí vamos a estar celebrando su cumpleaños el sábado, ahí con toda la familia, con Paula ahí, toda la familia, así es que vamos a estar de festejo, un gran saludo para mi amiga Paula y para el pequeño Luca, ahí también. Saludamos a toda la familia, mi amiga Roxana y a toda la familia, a su marido, a sus hijos, a todos. En general los saludamos desde Ensalada Musical y este programa hoy día fue dedicado para el pequeño Luca y su mamá Paula Palacios. Ahí, muy bien, vamos a hacer la recta final. Ahí vamos a estar en la recta final de Ensalada Musical de la previa 2023. Ahí. Bien, ahí Ahí estamos, seguimos ahí, hacemos la recta final ahí con la cortina musical que nos identifica ahí. Como dije, el programa se lo dediqué ahí a Paula Palacios, ahí a Luca, al pequeño Luca ahí. Y a su pareja ahí también la saludamos desde Ensalada Musical. Albano, ahí Albano Pacinetti también los saludamos ahí. Y bueno, el sábado estaremos compartiendo y festejando el primer añito de mi pequeño Luca ahí. Un gran abrazo para todos. Saludamos a todos los deportistas, poetas, cantautores, puntanos, que hoy tuvimos un programa todo deporte ahí con los saluditos, con esto que se nos viene, el torneo de las estrellas en el Trinquete Modelo San Luis. No te olvides, el día jueves, viernes y sábado se estarán presentando en el Trinquete Modelo San Luis, España y Paraguay, Uruguay, y nuestros argentinos, ahí el campeón ahí de pelota paleta ahí. Va a estar jugando el Puli Villegas, ahí que nos trajo la medalla desde Chile, ahí del Panamericano, ahí en Chile estuvo participando y nos trajo la medalla también ahí de oro. Vamos a estar compartiendo con todos ahí, también con Andrés y ahí que van a estar haciendo ahí la dupla. Muy bien, vamos a estar con ellos y vamos a filmar, ahí vamos a hacer algo lindo para Ensalada Musical para el próximo miércoles. Ahí le damos las gracias a todos los que están siempre. Un programa, idea, realización, conducción propia de quien les habla, Gladys Escobar Ojeda, junto al staff personal ahí, junto a la productora Noelia, que está siempre atenta ahí a toda la producción de Ensalada Musical, y también para el operador ahí, para Mati, que siempre nos está musicalizando el programa. Muy bien, nos vamos despidiendo de este miércoles ahí. Saludamos a Fernando, a Irina, a Milena. Ahí saludamos al pequeño Fran y a Bruno ahí desde Ensalada Musical. Muchas gracias a todos. Nos vamos despidiendo. Nos despedimos del programa. Nos vamos despidiendo aquí el próximo miércoles. Diremos, lo pedís, lo tenés, no lo pedís, te lo dedicamos igual. Buena semana, terminen la semana excelente. Saludamos a Leandro también, que se suma a la bulla acá, se está por sumar a la bulla ahí. Los saludamos y le damos las gracias por haber estado compartiendo el programa en vivo ahí detrás de cámara. Muchísimas gracias también por el apoyo. Ahí estamos, incondicionalmente Ensalada Musical. Nos despedimos, nos vamos, nos vamos. Buen fin de semana para todas las bandas y deportistas, para todos en general. El próximo miércoles estaremos contando todo lo que hemos compartido y disfrutado. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Bye.